Vamos a hablar de economía, vamos a recibir, tal cual lo decíamos ayer, al contador Gabriel Esmalio. Hoy es un día típico, hoy es martes, y habitualmente estamos lunes, miércoles y viernes, pero también es el último programa del año que hacemos en nuestro en Línea Noticias. Es por eso que con el contador Gabriel Esmalio, fundamentalmente queríamos charlar sobre este 2014 que se va, que nos deja. Así que bueno, lo recibimos. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho, año que se va con novedades y movimientos en la economía. La verdad que, como decíamos un poco ayer, un año movidito en materia económica, donde se espera que el año 2015 sea movidito igual que este. ¿Sí? Los deseos son que no se empeore la situación. Los balances de fin de año, no por tradicionales, dejan de cobrar relevancia en materia económica. Cuando hablamos de lo macro, se mira como se mira, la inflación del año 2014, oficial o privada, será la mayor de los últimos 12 años, constituyendo más que, diría yo, un triste récord. De mérito en materia de manejo económico en un mundo en que la inflación alta dejó de ser un tema relevante, es decir, ningún país está teniendo, excepto Argentina o Venezuela, números de inflación como los que tenemos nosotros. Por eso decimos que el resto del mundo esto no lo mira. Obviamente, cada vez que hay inflación, lo que sufren, ¿quiénes son? Los bolsillos de las familias. Entonces, el golpe a los bolsillos excede las palabras y termina con las supuestas bondades que podría tener, según la visión oficial, una inflación de casi el 40% anual. Otro indicador del golpe de consumo que deja el año 2014 es que la cantidad de teléfonos celulares, mirá este número, Jorge, A ver. La cantidad de teléfonos celulares que se vendieron en el año 2014 es menor a la del 2013. Esto ocurre por primera vez en muchos años. Según datos, en un año hay 1.300.000 celulares menos que el año anterior. Mira vos. ¿Sí? Este no deja de ser otro indicador de que al bolsillo no le alcanzó a una parte de los argentinos, ¿no? Claro. Donde antes se privilegiaba una compra, se privilegiaba el uso de celulares, y hoy esa compra, ese uso quedó, ese gasto quedó totalmente postergado. Agregale a todos estos datos la caída del orden del 39% en la venta de autos usados, la del 35% en el mercado inmobiliario. Entonces, el 2014 va camino a quedar en la historia como otro año con recesión, en que la devaluación del comienzo fue rápidamente absorbida por la inflación y el cepo cambiario atravesó a todo lo que es la industria y el consumo. Planteado esto, así muy rapidito, con cosas que tienen que ver con el bolsillo nuestro, ¿qué se puede esperar de la economía argentina en el 2015? El escenario depende mucho de la velocidad en la cual el gobierno puede ir resolviendo el litigio que tiene con los fondos buitres. A ver, ayer se dio a conocer que se van a sentar a negociar, o sea, oficialmente se dijo que se van a sentar a negociar en los primeros días de enero con los fondos buitres, pero que la oferta va a ser la misma que en el año 2010. Claro. Que lo único que va a cambiar es que no va a haber cláusula rufo, sino que va a estar abierto el canje in eternum. Con lo cual, si esa es la postura, difícilmente veamos un acuerdo en el corto plazo. Yo te diría, en un escenario donde se inicia una resolución del tema que va a llevar tiempo, un trimestre por lo menos, el escenario más factible es que la Argentina no crezca en el año 2015 o salga empatado. Con un arreglo que lleve más de un trimestre, Argentina, la economía de Argentina puede llegar a caer, ¿sí?, en crecimiento. Y en un escenario donde directamente no haya arreglo, directamente Argentina, estamos hablando de que la economía argentina va a caer un 3% y más. Yo, de todas formas, creo que el peor año para la Argentina fue este. El peor escenario para el año que viene es que ni siquiera haya un intento de arreglo con los fondos buitres. Lo que esto te puede generar va a depender mucho de las tensiones del control, que tenga el gobierno para contener las tensiones cambiarias e inflacionarias. Sí, y además en un año electoral, ¿no? Además, en un escenario... Cualquier medida antipática puede torcer la voluntad aún más del electorado y hacer perder cualquier posibilidad a cualquier candidato del Frente para la Victoria. Claro, exactamente. Entonces, en un escenario en el que, aunque sea el gobierno, comience a dar señales de que quiere llegar a un acuerdo, puede llegar a destrabar algunos mercados, puede destrabar algún mercado de crédito financiero que Argentina hoy está necesitando dólares. Claro. En ese escenario podemos ir a una economía con menos tensiones que te permita tener un segundo semestre del 2015 mejor que el primero, siempre y cuando puedas aliviar el tema de las importaciones. Eso va a ser un tema clave. 2014 está muy claro que está llegando a su fin, digamos, y los resultados observados confirman lo inevitable a esta altura del año. La actividad económica muestra un retroceso que alcanza el 1,5%. Se profundiza el desempeño negativo de estos números, guarda una importante relación con variables macroeconómicas como son la inflación, por ejemplo, las cuales, lejos de encontrarse en un sendero de corrección, han ido creciendo de a poquito durante el año y auguran un contexto de mayores dificultades. Jorge, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Los oyentes que nos vienen siguiendo de hace un tiempo, que viste que nosotros hemos hablado de, por ejemplo, el sector de la construcción, del sector del comercio, del sector automotriz, y nosotros de hace un tiempo veníamos diciendo, preveemos un 2015 que con suerte va a ser igual que el 2014. Sí. Mantenemos esa postura. Bien. Nosotros creemos que el año 2015, como expectativa de economía en general, va a ser similar, muy similar al 2014. La gran variable va a ser el arreglo con los fondos buitres, tarde o temprano. Si el arreglo es temprano, la economía del 2015 va a ser un poco mejor que la del 2014. Si el arreglo es tarde, la economía del 2015 va a ser peor que la del 2014. Pero para aquellos oyentes que tengan su comercio, para aquellos oyentes que tengan su industria, vayan pensando que la actividad económica del 15, como mucho, va a ser igual que la del 2014, como mucho. Para aquellos oyentes que sean empleados en relación de dependencia, que cobren un sueldo, el 2015 va a ser un año para seguir defendiendo el empleo a rajatabla como se pueda, ¿sí? No hacer olas al respecto, no es momento de andar cambiando de empleo, y con aumentos de precios que nos van a ir comiendo de a poquito el bolsillo, lo que va a hacer que tengamos que agudizar la mente para ver cómo hacemos para defender los pesos cada día más. Bien, bien. Digo, mirando este año para atrás, hace unos días compartíamos un almuerzo con ejecutivos de la empresa Loma Negra. Nos decían que los despachos de cemento en el transcurso de este año han caído con relación al año pasado, que fue el récord histórico de la producción de cemento en el país, en entre un 5 y un 10% precisamente. Lo que no es un número malo, digamos, ¿no? Para en materia de construcción y en el contexto de económico, pero uno buscaba por ahí por qué razón había ocurrido esto, y sin duda que la posibilidad de no tener acceso al ahorro a través de los dólares ha hecho que mucha gente ponga sus ahorros precisamente en ladrillo, ¿no? En construcción. Exacto, o sea, a ver, lo que mantuvo... Y no en autos, por ejemplo, bueno, que ha marcado una caída más que importante de la producción automotriz en la República Argentina en 2014. Ahí te quería agarrar. Mira, vamos en esto. La aplicación del cepo cambiario, obviamente, atacó todo lo que es denominado el dólar ahorro. El dólar ahorro mató el mercado inmobiliario. ¿Cómo se movía el mercado inmobiliario? Vos entrabas en lo que se denomina una inversión de pozo, cuando estaba terminada de construir, vendías. ¿Sí? Básicamente ese era el juego. Ese mercado, el cepo lo terminó matando. Con lo cual, vos no podías comprar, tenías una posibilidad de ahorro y no podías comprar dólares, entre otras cosas, ¿qué decías? Bueno, a ver, voy a la construcción, pero en el mejoramiento de lo que tengo. Y lo que apuntaló un poco la construcción en este año 2014 ha sido las obras particulares. Claro. Sí, la obra en tu casa para mejorar lo que vos tenés. Vos mejorás lo que vale tu casa, una casa que cotiza en dólares, entonces independientemente de lo que hagas, lo que estás haciendo es, si querés, vamos a llamarlo así, estás ganando en dólares por cada cosa que le hacías a tu casa. Claro. Eso hizo que la actividad de la construcción y todos sus componentes derivados, como te estaban explicando, cayera un 5%. Uh-huh. Entonces, ¿tenés un problema ahí en todo lo que es la cadena de la construcción en el año 2014? Sí, hubo un problema en la construcción en el año 2014. ¿Fue en uno de los sectores menos castigados? Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos vas y hablas con las empresas de metal mecánica, uh-huh, y te estoy diciendo, metal mecánica no solamente relacionado al tema automotriz, ¿eh? Sí, sí, sí. Busca una empresa metal mecánica de Olavarría y te están hablando de una caída del 14 con respecto al 13 de un 20%. Claro. Claro. Sí, y tenemos pyme acá en el Pío, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, agarrás cualquiera de ellos y te están diciendo, nosotros nos caímos con respecto al año pasado un 20%. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Es un 20% más la inflación o contemplada la inflación? No, contemplada la inflación. Porque, está bien. Está bien. Porque si es más la inflación... Si es más inflación ya estaría en la puerta cerrada directamente. Sí, directamente. ¿Y cuál es el número real de la inflación este año? Desestacionalizado, como se dice. Uh-huh. El número oficial de inflación, el que va a dar... El real. Bueno, lo oficial ya sabemos cómo es. Por eso, el volvemos a la misma. A ver, llevamos 8 años, en diciembre del 2006, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino el INDEC, ¿sí? Sí. A partir de ahí, los números, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Viste? Dudamos de todos los números que publique el organismo oficial. A partir de ahí, se abre el tema de los privados. La realidad es esta. Los privados tienen distintas formas de medirlos. En promedio, en general, el número de inflación que están dando los privados está rondando el 37%. Sí, cerca del 40, sí. Está cerca del 40, por arriba del 35. Sí. 37, que sí, todos están dando lo mismo también, en octubre y noviembre se desaceleró el ritmo. Uh-huh. Es decir, veníamos con una inflación mensual del 2 largo, en algunos meses tuvimos 3, uh-huh, y pasamos a estos últimos meses a un 2 corto o 1 coma largo. Uh-huh. Sí, que se entienda, ¿no? 1,8, 1,9 o 2,1, 2,2. Sí, sí. Eso hace que cuando vos haces un interés compuesto de la inflación en el año, te dé cercano al 37%. ¿Por qué? Porque a principio de año, inclusive, recordemos lo que pasó en enero después de la devaluación. Claro. Sí, entonces, en el año están dando el 37%. ¿Sí? De ahí, es los dichos de muchos dirigentes gremiales que están pidiendo piso 40% de aumento para este año. Claro, para el 2015. Exacto. Bien, ha sido sin dudas el tema de dos términos, ¿no? Inflación y fondos buitres han sido los temas que han dominado la escena económica en el transcurso del 2014, ¿no? Y CEPO. Pero el CEPO, digamos, no es nuevo. El CEPO viene desde el primer día que asumió Cristina esta gestión que está terminando este año. Sí, o sea, el año que viene, mejor pero también de lo que son oyentes viejos, recordemos que alguna vez dijimos, hey muchachos, el CEPO vino para quedarse, ¿eh? Claro. El que piense lo contrario está muy equivocado. Sí. Y así el CEPO sigue cumpliendo años, va a seguir para quedarse. Recordemos que en enero sube el salario mínimo vital y móvil, sube de 4.400, como es hoy, a 4.700 y moneda, la memoria me falla un poquito. Sí. Eso hace que el piso para comprar dólares es que hoy es 8.800 pesos, el que gana menos de eso no puede comprar dólares, va a pasar a ser de 9.000, casi 9.500 pesos, casi 10.000 pesos. Uh-huh. El que gane menos de eso no va a poder comprar dólares. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, querido amigo... Perdón. Mira, me está olvidando, Jorge. A ver. Una noticia rapidita, ¿puedo dar? Sí, me está que fue titular ayer en todos lados. A ver. Pero quiero hablar de algunas trampitas que hay. Se prorrogó por un año la devolución del 5% de... en las compras con tarjeta de débito. Ah, sí. Del IVA, bueno. Sí. ¿Qué es lo bueno? Bueno, si yo compro con mi tarjeta de débito y pago con mi tarjeta de débito, es decir, hago la operatoria bancarizado, queda registrado, me devuelven el 5% del monto sin IVA de lo que compre. Sí. Es decir, que me están devolviendo un 4 y pico de lo que sería la compra que yo hago, del gasto que yo hago. Sí. Atención con las trampas. A ver. Primero, voy a dejar la mejorcita para el final. No rige para compra de combustibles. Ufa. Es decir, ni nafta ni gas. Es decir, que si yo pago el combustible con la tarjeta de débito, no tengo reintegro. Segundo, no rige si yo compro en comercios que son monotributistas, donde la mayoría del comercio céntrico son monotributistas. Sí, la mayoría del comercio, digamos. Bueno, la mayoría del comercio, digamos, es monotributista. Si yo voy a ese comercio, pago con la tarjeta de débito, no tengo reintegro de esa compra. Claro. Y tercero, en la normativa que salió ayer publicada en el Boletín Oficial, no modificaron el límite. El límite sigue siendo 1.000 pesos. Claro. El mismo límite que pusieron en el año 2001. Está claro, ¿no? 13 años del mismo monto. 13. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a un comercio que son responsables inscriptos en IVA a comprar algo que no sea combustible y gasto 900 pesos, me devuelven el 5%. Si yo voy a un comercio que sea responsable inscripto en IVA a comprar algo que no sea combustible y gasto 1.010 pesos o 1.001 pesos, si querés, no tengo devolución del IVA. Bien, bien. Entonces, esto para que lo sepamos cuáles son... algunas trampitas que lo que tenemos que hacer. En estos casos, cuando nosotros vamos a algún comercio y gasto más de 1.000 pesos, ¿sí? Una compra que puedas hacer, que te fraccionen y pagás con dos tarjetas distintas, no con la misma tarjeta. Ajá, bueno. Porque si pagás con la misma tarjeta, te la suman y tampoco te hacen la devolución. Pero, tener más vueltas. Bueno, mi amigo, le mando un abrazo grande, Gabriel. Dentro de las cosas, ya que estamos hablando de estadísticas y demás, y repaso del 2014, también ha sido el año en que Boca no le ha podido ganar a River. ¿Qué quiere que le diga? Se lo tengo que decir. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Que lo me ha dicho como el avestruz, ha metido la cabeza bajo tierra todo el año. Así que bueno, está bien. Ya está, estimado sí. Jorge, agradecer que estamos al aire. Sí. Pero bueno, va a venir la devolución por mensajito de texto, seguro. Y nos vemos el año que viene. Pero mamá es buenísima, mamá. Bueno, Gabriel, que tengas un buen año. Ojalá que todos tengamos un buen año en materia económica y demás. El que se viene y el que se fue, ya está, ya se fue. Ya está, lo que no se hizo hasta ahora ya no se va a poder hacer. Exacto. ¿Sí? Y bueno, esperando, como vuelvo a repetir, o sea, con las velas prendidas para que por lo menos sea igual. Exacto. Bueno, y recemos que San Kisilov no haga macanas. Y no haga macanas, exactamente. Recemos por eso. Bueno, te mando un abrazo grande. Feliz año, Gabriel. Gracias, Jorge, y nos vemos el año que viene. Muchas gracias por todo y por además estar 8 años juntos en cada mañana de la radio. Un abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica. Vamos a comenzar el noveno año, a partir del 1 de enero del 2015. De nuestro En Línea Noticias. Vamos a comenzar exactamente el noveno año de laburo en cada mañana de la radio. ¿Cómo se pasa? Parece mentira, ¿no? Pero ¿cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? Las 8 de la mañana, 32 minutos en todo el país. Le ponemos un poquito de música a la mañana en unos minutos nomás. Y luego seguimos con más noticias para compartir junto a ustedes hasta las 9.